Tu mamá ya cogió con hombres diferentes y tuvo hijos e hijas con hombres diferentes. Su concha, culo y boca siempre fueron triple X. Realmente es una profesional. Tu mamá es profesional. Ha probado hijas de todo tipo, demostrando que tiene una cultura muy elevada. ¡Felicitaciones! Naciste de una profesional. En el día de la madre, anda la puta que te parió y dale las gracias por darte la vida. Oh, no, no, no, no.